música es droga. Hey, yo. Festejo cuando gano y no me olvido cuando pierdo. Ya me cansé de darle tanto de comer al cuervo. Cuando cae la noche y caigo sobre algún recuerdo, le desato el nudo a todos los problemas que resuelvo. Tiran por equivocación y yo no los maldije, porque un error es un error hasta que se corrige. Uno tiene el tamaño del rival que elige. Fue otra frase que recuerdo de las tantas que te dije. Ahora pasamos otra etapa, somos religión. Parado sobre el escenario, doy la comunión. Le meto algunos caramelos al Don Periñón y se lo vuelco dentro de la copa como bendición. Llevaba tanta letra al hombro que fue muy sencillo estar en medio de la oscuridad y resaltar mi brillo. Ahora tres sogas en el cuello y algunos anillos me acompañan junto a mi pistola, pasillo a pasillo. Tengo a mi ángel en la espalda y siempre cuidan de mí. Barderos, ahora es religión, la calle está atrás de mí. Ahora estamos contando esos billetes, la familia siempre nos tendrá presentes. Con más dinero seguimos con los de siempre. Dime si lo sientes, somos diablos sin suerte. Que paren todo, estamos cocinando. Esto es la mano de Dios, yo soy Diego Armando. No sé qué pasa, me estoy elevando. Con una rubia mala arriba de un Lambo. Yo tengo una gata criminal. Bardero es religión, es un orgullo nacional. Aguilar, sabor para tu paladar. Dejamos las ventas y nos pusimos a cantar. Me muero real. Hay un par de giles que me siguen y me tiran, pero no vale la pena aunque los tenemos en la mira. En Argentina calidad que se respira. Salgo a cenar de noche con un par de divas, con un nivel exquisito. Esa diabla dicen que yo soy su favorito. Baby, yo estoy maldito, pero vamos a ser leyenda porque todo estaba escrito. Malos cantores. Tengo a mi ángel en la espalda y siempre cuidan de mí. Barderos, ahora es religión, la calle está atrás de mí. Ahora estamos contando esos billetes, la familia siempre nos tendrá presentes. Con más dinero seguimos con los de siempre. Dime si lo sientes, somos diablos sin suerte.